aprovechamos este tiempo para prepararnos y poder estar listos para recibirte con las medidas de bioseguridad y así garantizar que tu visita sea segura. Ven y visítanos y haz un reencuentro en unión en el Centro Comercial Unicentro Medellín. Se presenta a Enigma con Sabnes Part 1. Décadas es presentado por Unicentro Medellín, único. Tus risas, tus pasos recorriendo nuestros pasillos, los que llenan de vida nuestra casa, Unicentro Medellín. Por eso nos preparamos para recibirte con todos los protocolos de bioseguridad, garantizando que tu visita sea segura. Vuelve a Unicentro para que juntos vivamos un reencuentro único. Unicentro Medellín, único. décadas. La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM, siempre. Antes de irnos con el duelo, vamos a saludar a toda la tropa FM que ya está lista para hacer parte de este mediodía de la tarde del miércoles en la FM. Nuestras voces acompañan en tu radio, con vida y pasión. Con ustedes, Clase Adicto, nuestra Ani Cárdenas. Saludamos a Ani Cárdenas. Ani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A este buen duelazo, dos series maravillosas que personalmente marcaron mi infancia. Y bueno, estamos listos, prestos para empezar con este duelo. Vamos a saludar también al clásico Herrera. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión, con ustedes, Clase Adicto. Nuestro clásico Herrera. Clásico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, my friend. Estamos totalmente listos, Drixer, y estamos llevándoles un duelo espectacular, muchachos. Hoy con The Jetson, o sea, los supersónicos están enfrentando a Pink Panther, la Pantera Rosa. Aquí estamos con este gran duelo para que usted vibre como nunca y recuerde esos viejos momentos, los momentos de la infancia, de la juventud, de la pubertad, en fin, esos momentos increíbles. Hoy con un duelo totalmente diferente y comenzaron las redes sociales a explotarse, muchachos. Sí, señor, ya estallaron las redes sociales con muchos comentarios en Facebook, la FM Colombia, en Twitter, arroba la FM Medellín, donde la encuesta a esta hora favorece a la Pantera Rosa, que tiene el 77.3%, y en Instagram la FM Medellín Clásico. ¿Qué dicen a esta hora nuestros oyentes? Dicen muchas cosas, pero sobre todo están retrocediendo en el tiempo, Drixer. ¡Qué retrocedida le hemos pegado a nuestros oyentes! Hasta el momento te cuento, Drix, que está tan loco esto, que no hemos empezado el programa, ya tenemos 61 comentarios, hermano. ¡Sí! ¡Uy! Miguel Molina está votando por la Pantera Rosa, por la misma Pantera Rosa está por aquí. Jorge 402, por aquí está Katy Henao con la Pantera Rosa. Mi voto por la Pantera Rosa, Zapata, Dieguito, por aquí está también Cindy Cris, 1989 por la misma Pantera y la misma Pantera, Lucy Bates. También por aquí está Rad Pinzón, que está votando por la Pantera Rosa, y por la misma Pantera está Lauro Vico, está Pipe Punto Castano, y está también Marisol.01, están votando por la Pantera Rosa junto a Mari.teje. Esto se enloqueció. Ni un voto en este momento para los supersónicos, amigo. No sé, el día y 15 minutos. Ani, ¿qué dicen en Facebook? Esto está a reventar. Jamie Díaz dice que la Pantera Rosa. Adri Echavarría, me encantan las dos, pero la Pantera Rosa es rosa. Jonathan Zuluaga se va por la Pantera Rosa. Fabio Nelson Gil dice los supersónicos, estamos viviendo lo mismo en este momento. Julie Colorado se va por la Pantera Rosa, que aunque por esos días quería verles las dos, saludos para todos. Y Paula Andrea Jiménez, yo moría por ver los dos, pero me quedo con los supersónicos. También Jaime Andrés Vasco se va por los supersónicos. Un saludo para todos ustedes que están en la FM Colombia en Facebook. Muchas gracias, ahorita estaremos con más comentarios y por supuesto las voces de nuestros oyentes a través de la línea WhatsApp. El clásico Herrera, Ani Cárdenas y Drixer Gómez les acompañamos en este mediodía. Feliz almuerzo. Ahora viene Extreme con More Than Words y ya viene Harry Styles con Watermelon Sugar en la FM, la número uno de los clásicos. It's not that I want to, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to. You love

like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Estamos marcando tu mediodía con los éxitos de todos los tiempos en la FM 106.9 con décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? Y dos caricaturas de la época que se están dando. Bueno, dando no, es un decir. Está la Pantera Rosa de una manera inclemente golpeando los intereses de los supersónicos clásico. Es impresionante cómo suena. Cómo suena ese intro. Una creación de un gran maestro de la música, el señor Henry Mancini. Pero, ese es Henry Mancini, mijo. Sí, señor. O sea, pero ¿sabe qué me gustaba a mí del intro y el outro de la Pantera Rosa clásico? Me encantaba, era el cierre. Escúchelo. Ah, ese es muy bueno. Sí, Ani, ¿sabíamos qué? ¿Sabían ustedes que eso hace parte de una película? O sea, La Pantera Rosa en sí salió de una película de 1963, donde el personaje principal no era La Pantera Rosa, sino que La Pantera Rosa era como un diamante que se habían robado. Pero el creador hizo que hicieran como una especie de animación en esta película al intro y al final, que gustó tanto que la convirtieron en este dibujo animado más adelante como serie. Bueno, ahí está un datazo ese, porque todos o muchos creíamos que la Pantera Rosa había nacido como una idea original de un cartoon, de una necesidad de crear un personaje de color rosa siendo pantera, y no, mira que sales de una película de 1963, clásico. ¡Oh! Excelente ese... Esos daticos tan espectaculares y esos recuerdos que va acompañando a cada cartoon, increíble. Incluso recuerdan más a la Pantera Rosa como ese cartoon que conocemos y no como la película. Y más adelante intentaron hacer un remake de la película con la Pantera Rosa siendo también este diamante, pero no es lo mismo. No. Yo quería que saliera la Pantera Rosa de verdad, pues la panterita. Sí, poneme el intro de los supersónicos, Drick. Ahí va, clásico. Es una belleza. Oiga eso, oiga. Ahí explota. Ay, esa orquesta, papá, ¿cómo le pasa orquestica, mijo? No, los supersónicos, una serie animada creada por William Hanna y Joseph Barbera. A la fecha del mayo 20, más o menos, retransmitida por Latinoamérica, algo bastante especial, fue creada en 1962 durante los años de la audiencia. La comparó con una versión futurista de los Picapiedras. Los supersónicos se encuentran en el año del 2062. Cuando los vemos, ese es el año 2062. donde vienen casas totalmente suspendidas en el aire mediante enormes soportes y se transportan en unos aerotubos espectaculares. Lo mismo pasa con los carros, que en ese momento los carros están volando. Fue el primer programa de la cadena estadounidense, la ABC, que se emitía a color, Drixer. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? El primer programa, ¿no? Increíble. El primero de la ABC que se transmitió a color fueron los Supersónicos. Poneme la intro, por favor. ¿Cómo se llamaba clásico el perro de los Supersónicos? Se llamaba Astro. Ah. ¿Cómo se llamaba el robot que tenían como... Robotina. Ah. Robotina. Ah, muy bien. Ahí tienen ustedes entonces los comentarios de los oyentes y las historias. ¿Cómo se llamaba el niño? Ay, hijo de madre, a mí se me olvidó. ¿Cómo se llamaba el Cometín. Niño? Cometín. Cometín, sí señor. Era medio demonio el niño, ¿no? Y el señor se llamaba Astro. Ah, bueno. Escuchemos a los oyentes, ¿les parece? 301-286-5114. Esto es lo que dicen. Mi voto es por la Pantera Rosa. Escuché la FM de siempre. FM, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Marulanda. Desde acá, desde Plaza Fabricato, en Bello. Mi voto es por la Pantera Rosa. Escuché la FM de siempre. Buenos días, Drixer. Buenos días a los oyentes de la FM. Mi nombre es César López. Y mi voto hoy definitivamente es por la Pantera Rosa. Yo escucho la FM siempre, pasión por los clásicos. Bueno, por ahora la Pantera Rosa sigue dominando este rifirrafe el día de hoy, muchachos. 12 del día y 30 minutos. Vamos a continuar con la música de nuestra generación. Ahora con Men Without Hats y la canción Safety Dance. ¡Qué buena canción! Y estaremos... Drixer. Señor. ¿Cómo se llamaba el jefe de Astro, hermano? Ay... Yo recuerdo el señor Júpiter. El señor Júpiter, calvo. Uy, sí. Calvo, con tres cabellos en la cabeza, un bozo. Y peinadas a un ladito. Y bastante canción el señor, por cierto. Muy bacano. Venga, les voy a poner una tarea, muchachos. Yo siempre he querido he querido saber cómo se llama ese huevo blanco, personaje que parece un huevo de bozo, que siempre... le va mal con la Pantera Rosa. Yo quiero saber cómo le va, cómo se llama ese señor. Siempre el inspector. No. El inspector Toto era una cosa. Sí. El inspector que estaba con Dodo. Claro, con Dodo. No. Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Eh? Pero ese personaje no sé cómo se llama. Hombre, ahí les queda de tarea. Vamos con estas dos canciones. Men Without Hats y Michael Jackson. Remember the time. No. Por el DVD les queda de tarea, muchachos. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to. Place where they will never find. And we can act like we come from out of this world. Leave the real one far behind. We can go if we want to. Night is young and so am I. And we can dress real neat from our hats to our feet and surprise them with a victory cry. See, we can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed. And I can act like an imbecile. See, we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. We can dance. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking the chance. Hands. It's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, we're never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Because your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance. We can dance. Everything's out of control. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 Medellín. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Go on and on, in the back of my mind. Do you remember the time? Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco AVE Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Décadas. La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Tenemos ya a las 12 del día y 39 minutos y resultados, creo, después de lo que hemos observado a través de las redes sociales y el comportamiento de los oyentes, que muy contundente a favor de la Pantera Rosa, Ani. Claro que sí, en Facebook. Voy a leer rápidamente algunos mensajes que nos acabaron de llegar. Elena Graciano dice: buenas tardes muchachos, mi voto es por la Pantera Rosa. Lucas Omar: la Pantera, uff, de lejos, todos los dibujos derivados eran buenos. El Inspector, el Oso Hormiguero, el Toro, el Pancho, el Ave Amarilla, que no se acuerda el nombre. The Jetson era chévere, Hanna-Barbera tiene sus méritos, pero la Pantera era muchísimo mejor. Eric Chavarría: me parece súper chévere todos los detalles que ustedes nos enseñan de estos retos de programas clásicos. Muchas gracias, son los mejores. Rendón dice que es complejo. Lady Yesenia dice: uy, me la pusieron muy difícil, no vota por ninguno. Alexander Álvarez dice: indudablemente Pink Panther. Y Herney Albers dice: las dos marcaron mi infancia. Pero haciendo el conteo en general de todos nuestros oyentes que estuvieron ahí conectados votando, 47 votos. La ganadora es la Pantera Rosa, indudablemente. Ahí no hay nada que hacer, clásico. ¿Qué expresaron nuestros oyentes en Facebook? En Instagram, compañero, en Instagram, presentación de Viva. Este 19 tus compras quítales el 19. Prepárate para el día sin IVA. Ven y disfrútalo en Viva. El momento que tanto esperabas ha llegado. Compra todo lo que te gusta y te llena de emoción con el 19% de descuento. Tenemos todo listo para recibirte. Nuestras tiendas están abiertas solo para ti. Ven y visítanos. Conoce más en vivalaureles.com. Qué linda la gente de Viva que confía en la FM siempre. Viva, viva Envigado, viva Laureles. Todos los vivas a esta hora con décadas, amigo mío. Un total de 95-5. 95-5. Contundente, destrozador, arrollador. Estuvieron nada menos y nada más la Pantera Rosa frente a los estupendos supersónicos. Supersónicos pierden hoy en Instagram casi por W, amigo mío. Sí, señor. En Twitter faltan 5 minutos para que se acabe la encuesta, pero yo no creo que esto vaya a cambiar. 81.8% de los votos para la Pantera Rosa contra un 18.2 a favor de los supersónicos. Increíble cómo quedó esto en nuestra cuenta de Twitter, arroba la FM Medellín, y en el WhatsApp, nada que hacer, un 90% de los votos para la Pantera Rosa. ¿Sabe qué es lo más charro? La Pantera Rosa. Está muy rosa. Bacano, Drixer. Sorprende a papá, Drixer. Sí. Sorprende a papá y regálale Kale Smart TV 50 pulgadas. Estrena ya 40% de descuento. Precio antes, 1.999.900. Precio con descuento, 1.199.900. Vigencia de la promoción hasta el 30 de junio del 2020. Aplican para referencia seleccionada. Recuerden que es una referencia, es K-LED50UHDSFBT. Kale, me cuido, te cuido. Kale, a esta hora presentando lo mejor de décadas, Ani. La Pantera Rosa siempre se sale con la suya. Y esta es una forma bien de verlo. ¿No les parece? Sí, siempre se sale con las suyas, siempre. Yo siempre, al igual que al Correcaminos, cuando se salen con las suyas, he deseado que llegue el momento de que algún día pierdan, porque es que siempre salen con la de ellos, y así tampoco es. 12, ay, son lo máximo. 12 del día y 46 minutos, vamos a cerrar este primer bloque de décadas con dos canciones importantes de nuestra generación. Eric Carmen, sí, señor, va a estar con una canción clásico que marcó la historia de las bandas sonoras de todos los tiempos con la canción Hungry Eyes, y luego Rosette con Dangerous. en décadas de muy la buena FM. Canción. Buenas canciones. Espectacular. ¿Y sabe qué, Edrique? Señor, cuente. Se la traemos a nombre de Tigo. Este 19 de junio llega el día de Tigo sin IVA y con descuento en celulares. Pasándote a Tigo a un plan pospago. Además recibe 50% de descuento por 3 meses en tu plan. Ve a una tienda y visita Tigo.co. Aplican términos y condiciones. Mayores informes en Tigo.co. Drixer. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM. 106.9 Medellín. You take